de mi cama y de mi vida, no te aguanto más. Esta vez seré valiente y no me tiraré a sufrir en los brazos de una tonta que me miente sin sentir. Vete ya, no cambiarás. Te hace falta aprender a llorar. Y yo no me quedaré como un estúpido. Hoy me marcho y sé que así te olvidaré. Necesitas amor, tú más que yo. Le falta color a tu corazón. Necesitas amor para olvidar el mal que me has hecho. Y así volverá a empezar. Ay, Dora. Ahora que lo pienso, no sé qué sucederá. Si me dejas solo contra el viento, ¿quién me ayudará? Tengo ganas de abrazarte fuerte y no dejarte ir. Tengo ganas de quererte, pero tú me haces sufrir. Vete ya, no cambiarás. Te hace falta aprender a llorar. Y yo no me quedaré estúpido. Hoy me marcho y sé que así te olvidaré.